Oye, pero ¿dónde se enchufa? ¿Qué enchufa ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar a donde quieras sin preocuparte. Pero... libre de enchufes. Nuevo Nissan Qashqai con ePower. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan ePower en nissan.es. Movistar, adelantamos la Navidad. Ahora los planes pospago con Elegí Apps para navegar libre en las apps que eliges. Movistar presenta en contrarreloj. Minuto 60 Movistar. Noticias a esta hora en este Minuto 60 Movistar. Con el gobierno nacional respondió a las críticas por el posible indulto a los integrantes de la primera línea. Tras las múltiples críticas por un posible indulto a integrantes de la primera línea que se encuentran en este momento detenidos por su participación y también actos vandálicos en las manifestaciones de los últimos años, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se pronunció asegurando que se trata de lograr la paz con todos los actores sociales y políticos en el país. Esto tan congestionado de la historia reciente colombiana, hacer un gesto de perdón hacia los actores diversos que participaron allí, al gobierno no le parece para nada malo, me parece que es un gesto de paz con uno y otro sector. Asimismo, el alto funcionario aseguró que es una iniciativa de los congresistas del Pacto Histórico y que al gobierno le pareció muy sensata para lograr esa paz total. Sin embargo, todavía tienen hasta el lunes para analizar qué incluirá ese indulto, sobre todo con aquellas personas que están detenidas por actos terroristas en estas manifestaciones. Es una noticia contrarreloj, Alejandra Uribe. El partido de la U pidió revisar varios puntos de la reforma tributaria, entre ellos la viabilidad de los impuestos a las bebidas azucaradas, a los alimentos ultraprocesados y a las iglesias. La bancada hizo referencia a los puntos que tienen que ver con pensiones, bancos de alimentos, zonas francas, profesiones liberales e hidrocarburos. Esto dijo la directora del partido, Dilian Francisca Toro. Las pensiones, lo han hablado que es inconstitucional, son los ahorros de toda la vida y ponerle impuesto ahora que lo están disfrutando las personas que se pensionan. En hidrocarburos, sobre todo pensar en Ecopetrol, que Ecopetrol de todas maneras su tasa efectiva de tributación va a ser muy alta. La tasa va a ser tasa de 10, 7 y 5. Pero es una tasa de 10 para el próximo año es dura, sobre todo con la recesión económica que se viene. Tampoco se le va a descontar las regalías. Eso pues nosotros creemos que de pronto se le puede disminuir un poco a la tasa. El partido también estudiará la viabilidad de los impuestos a las bebidas azucaradas, a los alimentos ultraprocesados y a las iglesias. Camila Correa, Noticias Contrarreloj. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en contra del senador Abraham Jiménez por presuntamente exigir pagos a los miembros de su unidad de trabajo legislativo. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y llamó indagatoria al senador Abraham Jiménez por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. El ahora senador, en su desempeño como representante de la Cámara para el periodo 2014-2018, presuntamente les habría exigido a empleados adscritos a su unidad de trabajo legislativo que le entregaran sus salarios, primas y demás prestaciones sociales. Esto a cambio de realizar ante el Sistema General de Seguridad Social las cotizaciones para su pensión y salud. Para ello, el entonces representante de la Cámara certificó de manera falsa que estas personas a quienes les exigía esos pagos supuestamente estaban cumpliendo funciones en su UTL, a pesar de que nunca desarrollaron las labores propias de ese trabajo. A contrarreloj, Naidu Vaquero. Segunda hora que comienza a partir de este momento en contrarreloj. Como siempre, aquí tenemos las noticias que usted busca en el tiempo que necesita. Aquí tenemos invitados especiales, tenemos noticias de Colombia y el mundo, tenemos música, hablamos de cine, hablamos de novedades, hablamos de temas que son de tendencia. Tenemos todo para acompañar a sus tardes en W Radio. Y también tenemos, como siempre, tema del día. Vagancia es. Hemos escuchado muchas de sus notas de voz, hemos leído sus comentarios, muchos de ellos están inclinados hacia el sector público, hacia los funcionarios, hacia los ministros, presidentes, congresistas, otros están hacia temas más cotidianos, ¿no? Esas personas en las oficinas, esas personas en las universidades, esas personas en la calle que simplemente, pues, no hacen su trabajo, no lo hacen como debieran, o sencillamente no hacen absolutamente nada. Vagancia es. vagancia es. Para usted, ¿qué es vagancia? Mire este país, mire las redes sociales, mire lo que ocurre todos los días y envíenos una nota de voz a la línea 317-606-0166 o también puede escribir a las redes sociales de W Radio. Vagancia es el tema del día en esta segunda hora que comienza en Contrarreloj. En Movistar adelantamos la Navidad. Ahora nuestros planes pospago con Elegí Apps, que te dejan navegar en las apps que eliges sin preocuparte por los datos. En Movistar adelantamos la Navidad. Ahora los planes pospago con Elegí Apps para navegar libre en las apps que eliges. Movistar presentó en Contrarreloj. Minuto 60 Movistar. En Movistar adelantamos la Navidad. Ahora nuestros planes pospago incluyen Elegí Apps para que navegues libre en las apps que elijas y las disfrutes sin preocuparte por gastar tus datos. Encuentra planes desde 37.990 pesos. Compra ya en los centros de experiencia, marca numeral 709 o en movistar.co. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. Para no perderse. Para no perderse el reporte que nos trae Alejandro Munevar de la redacción deportiva acerca de la actividad internacional de los atletas colombianos. Un recorrido deportivo en Contrarreloj. En Noticias Contrarreloj les hacemos una agenda para que no se pierdan absolutamente ninguno de los movimientos de los atletas colombianos. Iniciamos con el tenis, pues Daniel Galán el día de mañana estará enfrentando en octavos de final del Challenger de Nápoles al portugués Nuno Borges. Y vamos directamente a México. En Guadalajara, la raqueta femenina número uno del país, Camila Osorio, se estará enfrentando en principio a las 5:00 p.m. frente a la checa Marie Vouskova. Por su parte, Nicolás Mejía, que avanzó a octavos de final en el Challenger de Ambato, estará enfrentando al peruano Jorge Panta el día de mañana. Seguimos adelante con la selección Colombia de béisbol que se encuentra en China, Taipei, pues derrotaron 7-0 a Alemania y se clasificaron a la superronda. El equipo nacional terminó tercero del grupo A por detrás de China, Taipei y Japón. Ahora tendrá que medirse con México el día de hoy a las 9:00 p.m. También para estar pendientes del Mundial Sub-23 de lucha, en donde varios luchadores colombianos estarán representando al país. Y un movimiento para no perderse. Como lo habíamos dicho en Contrarreloj, Fernando Gaviria terminaría contrato este año con el Emirates Team. Pues bien, el día de hoy, el Movistar ha confirmado al embalador colombiano como nueva pieza del equipo español. Con la información del deporte colombiano para Noticias Contrarreloj, Alejandro Munevar. En Terpel existen muchas razones que nos impulsan. Por eso promovemos el cierre de la brecha digital y el amor por la lectura, llevando educación a las zonas más apartadas del país a través del programa Aulas Interactivas. En Terpel, tú eres la razón que nos impulsa. Ojo, no funciona. Está bloqueada la troncal del Caribe a la altura de la Y de Ciénaga en el Magdalena. Esto por el rechazo a la posible ampliación del relleno sanitario La María. No funciona la situación que se está presentando en el municipio de Ciénaga Magdalena porque la comunidad, ante el rechazo de la iniciativa que según ellos iría en contravía con el medio ambiente y el sector agrícola del municipio, decidieron tomarse las vías de hecho. María Montero, líder comunal. Nuevamente, con mucha pena, pensarán que últimamente nosotros nos hemos convertido como en los vagos. No, señor, sencillamente nosotros estamos en acciones jurídicas y también en vías de hecho. Ya en días pasados habíamos dicho que no íbamos a permitir la expansión del relleno sanitario de Ciénaga, que está a menos de un kilómetro de la ciudad a 30 años. Eso no lo va a aceptar los cienagueros, porque ya nosotros como ciudadanos, como dueños del territorio, ya teníamos... Afirma que este ya cumplió su vida útil, por lo que es necesario una reubicación. Que aquí nos moveremos cuando salga un pacto con las entidades como es la corporación, como es la alcaldía, con la gobernación del Magdalena, para llegar a acuerdos qué va a pasar con el relleno, que además ya el relleno sanitario actual nuestro ya cumplió su vida útil. La protesta se mantendrá hasta las 5:00 p.m. del día de hoy y cada 50 minutos permitirán el paso de vehículos, lo cual ha generado caos en la movilidad. Nosotros aguantamos 50 minutos y le damos 20 minutos a los carros para que pasen 10 de un lado y 10 del otro, por ambas márgenes, para ser menos traumático el trancón, pero igual principalmente la idea es traumatizar, porque lo que queremos es llamar en estos momentos la atención del gobierno departamental y, si es posible, el gobierno nacional y el local, ¿sí? Para que aquí, a través de una concertación, se le diga al pueblo que ese relleno, los cienagueros de esos 8 municipios, no lo queremos en ese lugar. Aseguran que no quieren que distraigan basuras de otras zonas del departamento y menos ubicarlas en esta zona agrícola, por lo que no funciona que los dirigentes y la comunidad cienaguera no lleguen a un acuerdo. Giselle Campo, Contrarreloj. Noticias del momento. Está en el Perú, porque Castillo pidió hoy ante la OEA evitar una nueva modalidad de golpe de Estado, esto en su país, Camila. Así es, Rosario, el presidente peruano Pedro Castillo escribió una carta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en donde le pide que tome medidas de urgencia para abrir un diálogo entre los diversos poderes del Estado y resolver la crisis política que vive Perú, evitar así la configuración de una nueva modalidad de golpe de Estado argumentada en una denuncia constitucional en su contra. De hecho, hoy, Rosario, la Fiscalía de Perú aseguró que la denuncia constitucional por corrupción presentada hace una semana contra el presidente contiene más de 190 elementos probatorios que sustentan su acusación, que es un presunto líder de una organización criminal de corrupción en el Perú. Si usted conoce un vecino que ayuda a los demás, a un amigo que rescata animales indefensos, si conoce a una persona que tenga una fundación de jóvenes, tercera edad o niños, o si conoce a alguien que usted sabe que a pesar de tener escasos recursos, lo da todo por ayudar a crecer a su comunidad, por favor, inscríbalo en la página de la W para que pueda ser el ganador de un hermoso apartamento nuevo de Amarillo en Ciudad Verde, Soacha. Quedan pocos días para postular a esta persona o esta familia. Amarillo, creamos espacios. Contemplar el atardecer es compartir sabor, música y emociones tan únicas como un cóctel cumbiana. Visita www.wradio.com.co y conoce historias que cambian el guión. Diallo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. El acceso. Bueno, tenemos acceso a esta hora en Contrarreloj a una conversación que nos soñábamos tener durante estos días, justamente con un hombre que desde el año 1990 viene impactando con producciones cinematográficas que nos ponen de frente, sin duda, con la cruda y al mismo tiempo la bonita realidad que tiene este país, que normalmente se mueve entre esas dos posibilidades, ¿no? Entre lo más triste y lo más feliz. Y ahora, en su más reciente proyecto, pues este maestro del cine acompaña a un joven talento en la creación de su ópera prima. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es este hombre que ya intuimos de quién se trata, Andrés? Pues estamos hablando, Rosario, del maestro Víctor Gaviria. Como usted decía, nos ha dado duro, ¿no? Porque son películas que nos dejan después ya de la última escena, cuando va a los créditos, nos dejan lágrimas, nos dejan ahí como un sinsabor, como una sensación extraña, desde Rodrigo de No Futuro, desde La Vendedora de Rosas, Sumas y Restas, La Mujer del Animal, en fin, una filmografía realmente interesante. Pues ahora, el maestro Víctor Gaviria nos presenta la docuserie Pedro y el Siete Colores. Esa es una historia que va a relatar el recorrido de Pedro Claver Téllez y el mismo Víctor Gaviria por lugares pertenecientes al sur de Santander, donde sucedieron los hechos narrados en la novela Efraín González, La dramática vida de un asesino asesinado, justamente de Pedro Claver Téllez. Para darnos algunos detalles de este proyecto, nos acompaña a esta hora el maestro Víctor Gaviria. Víctor, bienvenido a Contrarreloj de W Radio. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Andrés? No, muchas gracias. Gracias por la invitación y lo mismo, Rosario, para hablar ahora de este proyecto, digámoslo, muy atrevido, que hace el Canal Tro, que hace Urbe Producciones y que dirige mi amigo querido Rafa Urrea, con el grupo de realizadores jóvenes también, y que toman a Pedro Claver. De alguna manera, Pedro Claver Téllez ha sido un compañero para nosotros durante muchos años, los cineastas colombianos. Ahora estamos lamentando pues su haberse ido el domingo, que se nos fue, cuando queríamos como mostrarle, hacerle un homenaje con la serie, ¿cierto? Este es el homenaje es porque Pedro escribió este gran reportaje que tú mencionas de Efraín González, la dramática vida de un asesino asesinado. Y me inspiraba en el libro, y nuestro amigo Rafa Orrea pues escoge algunos episodios y hace una serie de 10 capítulos que es una mezcla muy interesante y muy, pues que te pone, te zarandea de un lado a otro, entre el documental, la puesta en escena, la entrevista, los textos. Es una mezcla de géneros muy, muy interesante y que lo que hace es un poco visitar la memoria de la provincia de Ángeles, del pueblo donde nació Pedro Claver mismo, el cronista. Uh-huh. Lo mismo que nació también Efraín González. Ahí se encuentra el cronista, digamos, lo político, el bandolero político, se encuentran ahí, pues los dos nacen en esa región. Entonces fuimos, yo fui a acompañar también a Pedro, a estar con él y acompañar también todo el grupo de cineastas, a Rafa, y me sorprendió mucho, era como el fervor que se suscitó, y como la memoria de Efraín González y de toda esa época, que fue una época, digamos, de confrontaciones, de violencia, de muertos, de tragedias, de masacres, está muy viva en la gente a través del mito de ese personaje. Y fue muy interesante porque Rafa le, digamos, atrevidamente puso en escena algunos capítulos de confrontaciones armadas, o sea, más que diálogos, son momentos en donde Efraín González es acosado y es tratando de darlo de baja, digámoslo, por el ejército, y es también los ataques, las masacres de Efraín González. Ese aspecto, digámoslo, fuerte que pone nuestro amigo Rafa en escena, que son en momentos dramáticos, como te digo, que los victimarios pues asesinan a las víctimas y hay una cantidad de crímenes terribles de políticos. Eso está mezclado con la memoria de las gentes que habla de eso, algunos sí, digámoslo, con admiración porque fueron conservadores, otros con enorme tristeza porque fueron las víctimas, digámoslo, de esas acciones de los pájaros conservadores, etcétera. Bueno, y uno se va enterando de la historia de la región y es una forma interesante ahora que yo creo que debemos buscar otra identidad colombiana distinta a la confrontación, a la polarización. Tenemos que en algún momento que ya de ser un país que busque, todos busquemos las mismas cosas. ¿Cómo te va, bien? Qué bueno verte, hombre. Ah, bueno, a mí también. Qué bueno encontrarnos aquí, que habíamos prometido hacerlo, hermano. Ah, qué bien. Aquí en Jesús María, tu pueblo. Estoy muy contento que estés acá, de que tratemos de recuperar el pasado de estos personajes y de la historia de la región. Me parece un trabajo maravilloso. Pero todo lo que tú sabes, escribiste, lo empezaste a aprender acá con tu papá. Sí, realmente yo conté. Estamos escuchando el tráiler, un avance que nos entregan sobre esta docuserie. Estamos hablando con el maestro Víctor Gaviria, que nos presenta justamente este nuevo proyecto. Para dar un poco de contexto, Víctor, ¿quién era Efraín González, el Siete Colores, y por qué su historia cautivó pues inicialmente a Pedro y posteriormente a las personas que se hacen ya cargo de este proyecto audiovisual? Digámoslo, la historia de la violencia colombiana tiene ese personaje, de la violencia política que ocurrió en los años 50 y tuvo como una réplica bandolera en los años 60. Es muy, muy apasionante porque crea como unos antihéroes que tuvieron una vida azarosa de violencia, hicieron mucho daño, recibieron también bautizo de sangre, todos ellos también fueron bautizados por la violencia con la muerte de sus seres queridos, y después se toman una retaliación, pero en la mitad de toda esa historia está también, digámoslo, el servicio a los directorios políticos y el servicio también como sicarios y como pájaros a terratenientes. O sea, ver lo que hay detrás de esa historia, ver las capas de la historia, es muy, muy interesante, y creo que la serie se logra ver. Pues a esta hora la charla que sostenemos en Contrarreloj es con Víctor Gaviria, cineasta. Nos está presentando hoy Pedro y el Siete Colores. Víctor, escuchando y viendo también el tráiler que acompaña la presentación de esta producción, llama la atención como un poco la mezcla quizás de géneros que aparecen en la producción, ¿no? Porque se mezcla muy bien la crónica con la entrevista, con el documental, etcétera, que desde afuera pues yo lo veo y me parece dificilísimo poder involucrar tantos géneros dentro del periodismo en un solo documento. Sí, es muy atrevido también, digámoslo, ya cuando vi, empecé a ver la edición, vi también lo fácil que fluían esos géneros, cómo tenían, eran recíprocos, cómo resonaban uno en el otro, al punto de que hay momentos de puesta en escena. Por ejemplo, unas escenas cuando llega Efraín a visitar a una terrateniente en la noche, y está hecho, digámoslo, con mucha soltura de los actores, muchos de ellos actores naturales de la zona. Y hay un momento donde uno no sabe si eso es documental o si eso es puesta en escena. Tiene una soltura tal, y incluso los momentos de violencia ya no se leen únicamente como cine de acción, sino ese aspecto, o sea, digámoslo, ver cómo al colombiano le tocó estar en el corazón de la violencia, estar dispuesto a ser asesinado o asesinar a otro. Esa es una dramaturgia que va más allá del cine de acción. Y además también otras cosas que me llamaron la atención cuando vi los resultados de las puestas en escena que hizo Rafael Urrea, uh-huh, era también las víctimas, lo triste que era ver el mismo Efraín, digámoslo, que de pronto aparece disfrazado de monje Juanito, que es un personaje que él tiene también muy interesante. Pues en la realidad el personaje tenía como era por un lado el bandolero y por otro lado era también un monje que a veces se volvía un monje diabólico, pues, y llegador. Entonces, pero ver las víctimas, ver esas cosas que, pues, esos momentos de, digamos, lo de la masacre de Cantarrana ahí en Puente Nacional, en donde están los cuerpos ahí, cuerpos pues obviamente de la ficción, regados por el suelo, esa piedad que tiene el documental y ese momento de ver esos personajes como que te hacen estremecer y pensar realmente en esos dos lados de la violencia, que son la venganza, sí, y por otro lado el derribamiento de una persona que es idéntica a ti mismo. Víctor, la historia pues lo sigue a ustedes dos, en compañía de Pedro Claver también, conversando, yendo al lugar donde se produjeron estos hechos. Y como decíamos, pues la docuserie está basada en una obra, en un libro de Pedro Claver Telles. Para quienes no están familiarizados con la obra de Pedro Claver, y usted que lo ha conocido desde hace tanto tiempo y que son amigos, ¿qué le puede contar a los oyentes de Contrarreloj sobre la obra de Pedro Claver Telles? Sí, Pedro, nuestro amigo querido, murió ahora hace 4 días, había cumplido 81 años, y yo lo conocí desde apenas terminé Rodrigo de No Futuro en el año 87, ya habíamos terminado el rodaje, y lo leí su primer libro, que se llama Crónicas de la Vida Bandolera, que le recomiendo a los oyentes ahora que lo busquen, y que es el primer libro, y es un libro extraordinariamente bien escrito, y tiene por lo menos 20 crónicas de bandoleros de comienzos del siglo, de la Guerra de los Mil Días, hasta los tiznados, digamos, lo que eran como paracos de los años 70. Bueno, tiene una por lo menos docena y media de libros. Hablando de la Guerra Verde, hablando de las FARC, hablando de la Guerra Sucia, unos libros, digámoslo, muy interesantes, en donde él con su investigación de cronista un poco cubrió la historia de violencia de del país en las últimas 5 décadas, ¿cierto? Pero desde la crónica, no desde el análisis, digámoslo, teórico, sino desde la crónica, sí, investigando los detalles, cómo ocurrieron las cosas, los personajes. Y es apasionante. Los cineastas, no saben, los cineastas colombianos, como nos atraen las historias de Pedro Claver, porque son guiones muy, muy, muy, atractivos. Muy, muy, muy, de verdad, estamos interesados en ya ver, y para las personas que también han quedado interesadas de ver esta producción, pues les contamos que va a tener la gran premier en el marco del Festival Internacional de Cine de Bogotá, en Bogocine. Esto va a ser el próximo 22 de octubre a las 4 de la tarde en la Cinemateca Distrital de Bogotá para que se programen y asistan. Posteriormente, el estreno nacional será en Canal TRO, Televisión Regional de Oriente, y estará al aire durante 10 fines de semana, en los cuales acompañaremos también al maestro Víctor Gaviria, y por supuesto también al maestro Pedro Claver Telles. Juntos llevan esta historia que hace parte también de la historia de nuestro país. Pues maestro Víctor Gaviria, muchas gracias por compartir con nosotros su nuevo proyecto, celebramos su regreso y quedamos muy pendientes también de lo que ocurra con esta producción. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en Contrarreloj. Andrés, muchas gracias, Rosario, muchas gracias por escuchar todo este proyecto que ya va a la gente y verá prontamente. La Rocola W. Know that you feel me somehow. You're the closest. Le traigo a los Goo Goo Dolls con la canción Irish porque ha hecho parte de un repertorio especial que Demi Lovato ha llevado a cabo durante su tour, y que un tour bastante accidentado, por cierto, Rosario. Recordemos que la cantante ha cancelado algunos conciertos debido a que hace algunas semanas perdió la voz, pero bueno, ya ha retomado esta gira y está dándole con todo a ese Holy Fuck álbum de promoción, pero esta vez la sorpresa viene con los Goo Goo. Si la canción bien ya la había cantado en algunas canciones, esta vez se unió con John Resnick de la banda para cantarla junto a ella. La canción se ha convertido en uno de esos temas que muchos artistas quieren hacer. Lo hizo Billy Joel, Phoebe Bridgers y Maggie Rogers, también estuvo por ahí RMR, y en general esa canción se volvió un hito, no solo para distintos artistas, sino para la cantante Demi Lovato, que la incluyó con la posibilidad de haberla cantado la última vez, Forever and Me. Esa canción de sonido similar es la que había sido producto de la inspiración de Iris de Goo Goo Dolls. Así que vamos a estar muy atentos a qué sigue sucediendo con Demi Lovato, con su voz, porque ha tenido bastantes complicaciones, pero mientras pueda cantar seguiremos disfrutando de esta artista que ha sorprendido a muchos de sus fanáticos en el concierto de anoche. Eso tuvo lugar en el Beacon Theater de la ciudad de Nueva York, y precisamente con John Resnick ha hecho esta canción para todo su público. No te pierdas nuestra nueva promoción en Valencia, Hábitat Río Segre. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con maravillosas zonas comunes con piscina para disfrutar con los tuyos, terrazas y una ubicación excelente. Conoce tu nuevo hogar en habitatinmobiliaria.com o llamando al 900-973-457. Hábitat Inmobiliaria, tu hogar, nuestro mejor proyecto. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. El Teatro Nacional La Castellana te invita a ver Perfectos Desconocidos. Tenemos tres vidas: la pública, la privada y la que esconde nuestro celular. ¿Tú y tu pareja están en un triángulo amoroso con el celular? En